Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, buenos días a todos y a todas. El motivo de la comparecencia es dar explicación a la aprobación provisional del presupuesto por parte del último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Archidona. Conmigo se encuentra Francisco Jiménez, un primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Personal como último responsable a la hora de elaborar el presupuesto. Yo antes de cederle la palabra a él, simplemente indicar la filosofía con la que hemos afrontado la elaboración del presupuesto. Todos somos conscientes de la situación de crisis económica en la que estamos viviendo. Todos somos conscientes de cuáles son las limitaciones de los ingresos por la disminución de la actividad económica en nuestro país, y eso pues condiciona evidentemente el presupuesto. Independientemente de eso, que es algo que condiciona, como ya digo, la elaboración del presupuesto, también hemos partido de otra premisa básica, y es que desde el Ayuntamiento de Archidona consideramos que el Ayuntamiento debe de seguir siendo un motor económico de nuestra economía local y de trabajar, como venimos haciendo con empresas locales, y favorecer en la medida de nuestras posibilidades la creación de empleo. Y por otra parte, somos plenamente conscientes y defensores de que los servicios públicos deben ser unos servicios de calidad. Por lo tanto, tenemos que tomar aquellas medidas de ajustar el presupuesto en función de las circunstancias que estamos viviendo, pero siempre partiendo de la premisa de no dejar de ser un dinamizador de la economía local como ayuntamiento y, por supuesto, de seguir prestando a los vecinos y vecinas de Archidona unos servicios de calidad, porque para eso nos eligieron y para eso nos decidieron que estuviésemos al frente de la gestión de este ayuntamiento. Por lo tanto, con esas dos premisas hemos hecho un ajuste en cuanto al presupuesto, un ajuste en relación al presupuesto 2012, pero con esa garantía de que ningún servicio se va a ver afectado y, por tanto, que vamos a seguir prestando los mismos servicios a la ciudadanía. Y, por otra parte, con otra circunstancia, es decir, todas aquellas partidas presupuestarias relacionadas con la prestación de asistencia a aquellas familias que en estos momentos lo están pasando mal, se mantienen. Se mantienen los programas de empleo, se mantienen las ayudas sociales, se mantienen las ayudas en educación, porque entendemos que es prioritario en este momento. Y entonces las partidas que sufren de nuevo un ajuste, pues son las partidas relacionadas con lo que es el tema, el ciclo cultural festivo, sin abandonarlo, porque creo que, como he dicho siempre y lo seguiré diciendo, la cultura también es necesaria para el desarrollo de un pueblo. Por lo tanto, ajustando en la medida de nuestras posibilidades, manteniendo las partidas sociales y ajustando un poquito pues todo lo que significa la actuación en el ciclo cultural y festivo, pero sin renunciar a él, porque creo que también nos lo merecemos. Eso, y como ya dijimos en el pleno, de las aportaciones que se nos hizo por parte del Grupo Socialista en su momento al borrador de presupuestos, fueron 19 propuestas, de las cuales yo creo que prácticamente las distintas actuaciones que vienen haciendo las concejalías, incluso con programas que ya están puestos en marcha, como el tema de eficiencia energética, pues prácticamente podríamos decir que entre 16 y 17 de las solicitudes pues están aceptadas. Por lo tanto, hicimos también ese esfuerzo de incorporar las peticiones, gran parte de las peticiones que por parte del Grupo Socialista se nos hizo en el borrador de presupuesto. Finalmente votaron en contra, pero eso no es óbice para que esas propuestas que se nos plantearon, que creíamos que eran razonables y que están incluidas dentro de la actuación de las distintas concejalías, pues se llevaran a cabo, aunque hayamos contado con el voto en contra del Partido Socialista. Y yo, sin más, pues le cedo la palabra al concejal de Hacienda para que él explique cuáles son las propuestas más llamativas del presupuesto, y luego estamos a disposición de vosotros. Buenos días. El Ayuntamiento de Archidona, como bien ha dicho el alcalde, pues en el último pleno se aprobó inicialmente lo que sería el presupuesto para el año 2013. Yo voy a dar unas cifras globales de lo que serían el presupuesto del Ayuntamiento, del Patronato Municipal Deportivo y del Instituto del Patrimonio de Archidona. El Ayuntamiento de Archidona para el año 2013 tiene un presupuesto de 7.586.097 euros. El Patronato Deportivo deportivo tiene un presupuesto de 375.868 euros, y el Instituto del Patrimonio de Archidona pues tiene un presupuesto de 19.710 euros, lo cual nos da un presupuesto consolidado del Ayuntamiento y su organismo autónomo de 7.981.675,3 céntimos, para ser más exacto en la en las cantidades. Hay que destacar que lo que son los gastos corrientes, las operaciones de gastos corrientes por parte del Ayuntamiento se disminuyen con respecto al año anterior en 1,28%. Cantidad que sí tenemos en cuenta que a finales del trimestre del 2012 se volvió a incrementar el IVA y en 3 puntos, pasando del 18 al 21%, y que los presupuestos de este año absorben esa subida incluso del IVA, pues podemos estar hablando de un ajuste presupuestario en lo que se refiere a los gastos corrientes de un 4,2% con respecto al presupuesto del año anterior. Como también se dice por parte de Manuel Sánchez, del alcalde de Archidona, indudablemente estos ajustes no significan que va a haber una reducción en la calidad ni en los servicios que se vienen prestando a los vecinos y vecinas de Archidona. Cabe destacar que los presupuestos pues tienen ese carácter social y que van a atender a los colectivos y a las familias más desfavorecidas, y va a tener en cuenta el empleo. Tenemos que decir que, a pesar de esa reducción del capítulo 1, se mantienen los mismos planes municipales de empleo, con objeto después de mantener esa contratación por parte del Ayuntamiento. Y me gustaría destacar que, a lo largo del año pasado, siguiendo la misma línea de elaboración de los presupuestos, siguiendo las mismas cantidades y siguiendo la misma filosofía presupuestaria, pues el Ayuntamiento de Archidona, a lo largo del año, se realizaron 529 contratos, con lo cual quiere decir que 529 personas de Archidona, en su mayoría gente más necesitada, pues pasó a trabajar por parte del Ayuntamiento. No se puede solucionar la situación de toda la gente que hay desempleada, desafortunadamente, pero sí se ayuda a unos colectivos bastante desfavorecidos a que puedan solucionar sus problemas. Con este presupuesto del año 2013, pues vamos a seguir, como decía, en esa misma línea. Que decía, el día de hoy pues ya se han realizado 116 contratos, la obra del PFEA, que ya está puesta en marcha, que de aquí a final de año está previsto contratar a 266 personas, y me gustaría destacar que ya comienza la escuela-taller, quiere decir, después ya de una serie de aplazamientos y demás, que está recogida en el tema presupuestario, pues se dará comienzo a la escuela-taller, con la contratación entre los alumnos, profesorado, director y demás personal, pues unas 37 personas más. Por lo tanto, siguiendo esa misma línea presupuestaria, podemos conseguir el volver a contratar un número importante de archidoneses y archidonesas a lo largo de este año. Los programas educativos se mantienen con ayudas para los escolares y para los transportes de estudiantes universitarios, y seguimos con todo lo que sería el ciclo cultural y festivo, que sufre una reducción, sufre un ajuste en lo que es, pero no deja de generar empleo, porque todas las actividades que se desarrollan a lo largo del año en Archidona, llámese Feria del Perro, llámese, en fin, el Festival de Cine, Zambra, Archidona de Par en Par, en fin, todos los programas que se desarrollan a lo largo del año, pues indudablemente están favoreciendo y generando riqueza en nuestro municipio. Por otro lado, hay que destacar que los presupuestos se han hecho, tanto ingresos como gastos, ajustando bien todas las partidas, teniendo en cuenta las evoluciones de los presupuestos de años anteriores, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento, incluso en estos últimos años, está recibiendo menos dinero por parte de diferentes organismos en ese sentido, pero que hay recursos económicos suficientes para seguir haciendo frente a las inversiones que se tienen previstas con las aportaciones propias desde el Ayuntamiento. Y destacar, como decía antes, que en el capítulo de inversiones que van a favorecer lo que es la economía local, aparte de la generación de empleo, pues se inicia con la escuela-taller, con los programas de fomento de empleo agrario, con el plan especial de empleo estable, con las mejoras en alumbrado público, con esa eficiencia de estudio de ahorro energético. Comentar también que se pone en marcha el economato social, que también tiene contemplado su inversión y sus partidas dentro del presupuesto, que va a suponer una ayuda y unos descuentos en los productos de primera necesidad para esas familias que están más necesitados y están padeciendo pues la crisis. Y destacar que dentro de las inversiones, pues este año se hace también lo que es el albergue juvenil en Archidona, quiere decir, donde está el antiguo ambulatorio, el antiguo centro de salud, pues se transforma y se convierte en un albergue juvenil para 28 plazas, con lo que supone también incluso de generación de empleo futuro, pues para lo que sería el mantenimiento y el atender ese albergue. Destacar que el gasto corriente, las operaciones corrientes, los que se contemplan en el capítulo 2, 3 y 4 de los presupuestos del ayuntamiento, pues a pesar de ese ajuste que hemos hablado anteriormente, se siguen dando los mismos servicios, se sigue prestando con la misma calidad y se continúan con las ayudas sociales en su importe. Ayudas para el alquiler, ayudas para las asociaciones de vecinos, para los diferentes colectivos que el ayuntamiento, pues, a lo largo del año colaboran y le presta también su participación económica. Y como decía anteriormente, ajustando y muy bien ajustado las partidas destinadas al tema de fiestas. Por todo ello, nosotros entendemos que el presupuesto garantiza el funcionamiento de los servicios que presta el ayuntamiento sin disminuirlos y mantiene la misma calidad, que es un presupuesto con un compromiso social a favor de los más necesitados, generador de empleo y de desarrollo de la economía local, un presupuesto que no aumenta el endeudamiento del ayuntamiento y que permite hacer frente a las amortizaciones de los préstamos vigentes. Quiere decir, se tiene previsto unas inversiones y se va a realizar también la venta de una serie de parcelas, se va a poner en marcha la venta de una serie de parcelas que ese dinero, pues, van a servir para financiar determinadas actividades recogidas en las inversiones del ayuntamiento. Por lo tanto, no se va a endeudar más el ayuntamiento de Archidona. Y es un presupuesto que garantiza el desarrollo económico y financiero del día a día de lo que es el ayuntamiento y un presupuesto que continúa con esa línea de crecimiento y de modernidad para Archidona, ¿no? Por lo tanto, entendemos que a pesar de la crisis, a pesar de los ajustes que tenemos que hemos tenido que venir realizando en estos últimos años en los presupuestos municipales y teniendo muy en cuenta la situación económica, de crisis económica y de crisis social que estamos viviendo, pues desde el Ayuntamiento de Archidona se plantean estos presupuestos para esos colectivos más desfavorecidos, para que Archidona siga estando donde le corresponde estar a ese nivel y con un funcionamiento totalmente garantizado que al mismo tiempo, pues, permita ese desarrollo de la economía local. ¿Alguna cuestión que queráis plantear? Sí, ¿cuánto se va, qué cantidad para inversiones, para temas sociales y para el tema del plan de empleo? Pues vamos a ver. El capítulo de inversiones está en 1.272.174 euros. A esto hay que incluir, después se incorporará lo que serían 545.000 euros más de los planes del PFEA, que cuando se elabora el presupuesto para poder ponerlo en marcha no se pudieron incorporar, pero inmediatamente que ya están puestos en marcha se incorporan automáticamente a lo que es el presupuesto. Por lo tanto, no iríamos a unas inversiones en torno a 1.800.000 euros aproximadamente. Luego, en los capítulos de los programas de empleo, estamos hablando que entre el costo de personal más seguridad social más materiales, estamos hablando de cantidades en torno a los 250.000 euros aproximadamente para los programas de empleo. Yo quería preguntar, dentro del cómputo general de los 7 millones y pico de euros que va a abarcar el ayuntamiento, ¿cómo ha sido, ¿no?, el criterio para reestructurar un presupuesto que entendemos lógicamente como difícil con los tiempos que vivimos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pauta habéis tomado generalizada de cara a reordenar un poco el estado de la fuente y lo que está detrás de la empresa? Sí, lo que hemos ido haciendo, indudablemente, lo que está primando y ha primado en estos últimos años, como hemos comentado anteriormente, ante la bajada de determinados programas, de determinados ingresos por parte del ayuntamiento, lo que hemos hecho ha sido el ir ajustando esas partidas a los servicios que se vienen prestando. Hemos tenido en cuenta un control muy estricto de lo que es el tema del gasto. Se han establecido una serie de medidas y de controles en el Ayuntamiento de Archidona para llegar a ajustar esas cantidades. Por lo tanto, la filosofía que ha primado es la de ajustar y controlar todo el tema del gasto. Por supuesto, presupuestos que parten de las realidades de años anteriores, quiere decir, si llevamos una línea de ingresos por parte de los diferentes patronatos, por parte de las diferentes administraciones, pues se han ido ajustando a esa realidad, ¿no? Y bueno, la verdad es que para seguir dando los mismos servicios y con la misma calidad y seguir manteniendo Archidona ese nivel cultural que tiene a lo largo del año, pues hemos hecho, como se dice, en cae de bolillo, para poder cumplir con esos objetivos. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.